Disco 1. Reflexión. Track 1. El mejor negocio. Bienvenido al Sistema X de Fusion, donde podrás capacitarte y por lo tanto potenciar al máximo tu negocio. Comenzaremos por exponer en una breve introducción la realidad actual de nuestra región, para ir poco a poco adentrándonos y guiándote en el negocio Fusion, para que el camino a seguir durante los primeros días de tu nuevo negocio se muestre ante ti con certeza y claridad. 1.1. Conociendo el Sistema X de Fusion. El Sistema X es una herramienta diseñada para cumplir con nuestra misión institucional. En Fusion, transformamos la sociedad a través de las familias que viven en salud verdadera, por medio de una franquicia con productos únicos que integran la tradición milenaria de nuestras culturas de origen y la biotecnología de punta, lo que llamamos fusión nutracéutica. El Sistema X, como ruta probada del éxito de nuestros empresarios Fusion, es un elemento clave que la empresa entrega para materializar nuestra visión de futuro. Somos la mejor y más grande organización latinoamericana de bienestar y ofrecemos una propuesta única de salud verdadera, cuyo concepto engloba la salud física, financiera y emocional. Como podrás notar, el Sistema X está diseñado desde el entendimiento de nuestra empresa como un organismo vivo que desde su nivel molecular hasta la cara más visible requiere de permanente limpieza, regeneración y revitalización. El Sistema X de Fusion está diseñado para nuestros empresarios independientes que han tomado la decisión clave de hacer el negocio de forma profesional. Sin importar el tiempo que lleves disfrutando de los productos de Fusion, el día que tomas la decisión de mejorar tu vida y cambiar tu rumbo, Fusion está listo para guiarte a través de este sistema, tu compañero de viaje. Si sigues los pasos que iremos presentando a continuación, sabrás qué hacer durante las primeras semanas de tu nuevo negocio. E incluso, si ya tienes una organización formada, te mostrará la forma comprobada de hacerlo crecer y desarrollarlo de forma óptima. Dividiremos este entrenamiento en tres importantes módulos. Siguiendo cada uno, lograrás una meta específica. Primer módulo. Reflexión. Busca crear un nuevo nivel de conciencia y sensibilidad, dando como resultado limpieza. Segundo módulo. Negocio. Al desarrollar nuevas aptitudes y capacidades, modelando tus propias acciones consigues regeneración. Tercer módulo. Liderazgo. Instalar nuevas actitudes y creencias en tu espíritu y la de tu equipo para lograr revitalización. El Sistema X es la manera simple, duplicable y fascinante de construir tu fuente de ingresos residuales, entregándote todas las herramientas claves para expandir tus redes de negocio. Su lenguaje sencillo y universal lo hace fácil de aprender y de enseñar a todos los miembros de tu equipo. Primer módulo. Reflexión. Miles de personas hoy en día encuentran que la realidad de sus vidas está muy lejos de ser lo que soñaron. Miles de realidades que buscan mejores oportunidades a través del mismo viejo, repleto y tradicional camino. De un empleo que les absorbe la gran mayoría de su tiempo y que no les permite disfrutar de su familia, sus hobbies o su espacio. Personas que día a día pierden la salud, la felicidad, la armonía. Pierden el balance, se enferman, se deprimen. Muchas veces como una manifestación natural que nos advierte de la urgencia de realizar algún cambio de conducta o mentalidad. Podemos definir la salud como el estado de equilibrio de las funciones corporales, mentales y espirituales de un ser humano. Por lo tanto, la enfermedad sería el resultado de un desequilibrio entre estos tres parámetros y cada día es más común ver a nuestro alrededor a muchos que no logran un balance y pierden la salud, tratando de conseguir los recursos necesarios para sus familias, y otros, por el contrario, gastan excesivos recursos tratando de mejorar su salud. Hoy, es normal y común estar rodeados de tensiones y estrés, malos hábitos, prisa y mala alimentación. Un desequilibrio emocional y energético, además de una actitud mental negativa y pocas expectativas de mejora. Hay quienes se sienten solos y deprimidos por no haber alcanzado aún su propio bienestar emocional, o por no poder darle a sus seres queridos el nivel de vida que desearían, a veces careciendo hasta de los servicios y comodidades más elementales. La mayoría han perdido sus sueños por parecerles inalcanzables, irreales, imposibles. Miles de millones de familias en Latinoamérica sufren la realidad del modelo económico actual y muy pocos se detienen un momento para analizar que existen soluciones alternas que permiten crear un ingreso residual, con poca inversión y resultados comprobados. El mercadeo en redes es una de estas soluciones y hoy en día se ha comprobado que es un modelo de negocios inteligente que permite a través de una inversión de capital mínima, comparada con la de cualquier otra franquicia en el mercado, ser dueño de un negocio propio, generar capital humano de calidad y flujos de efectivo reales y constantes. Este negocio, sin embargo, no es sustentable a menos que su fundamento esté basado en productos reales, con un buen ciclo de reconsumo, una relación lógica de costo-beneficio para el mercado latinoamericano, un agresivo plan de compensaciones y, finalmente, una clara y precisa metodología de trabajo. Este camino alterno tiene como finalidad que maximices tu esfuerzo, dejando por fin a un lado el modelo de intercambio de tiempo por dinero, permitiéndote integrar tu talento, experiencia, conocimiento y facultades a las del equipo que crearás, potenciando al infinito tus posibilidades de crecimiento y solidez. Este modelo, sin embargo, no es para todos. Requiere visión, esfuerzo, perseverancia y disposición. Al escoger el mercadeo en redes, te has demostrado ser un líder, alguien que no está conforme con la mediocridad y la rutina, que ha descubierto y entendido que existe un camino más inteligente. ¡Felicitaciones y bienvenido! Ese es el primer gran paso del éxito. Te has unido a una industria con más de 60 millones de asociados, donde se manejan más de 120 billones de dólares al año. Como fue predicho hace más de una década, el mercadeo en redes ha sobresalido verdaderamente como el modelo de negocios y desarrollo personal más inteligente del presente siglo. El propósito de esta guía es ayudarte a comenzar de la manera más rápida, sencilla y efectiva posible. Evitarás algunos de los errores más comunes y descubrirás cosas que acelerarán tu viaje al éxito. La mayoría de quienes inician en este negocio no lo conocen, saben muy poco de los productos y no están seguros de los siguientes pasos. Sin conocimiento, aparece la frustración y la pérdida de la visión y la creencia. Pero un buen inicio, informado, cimienta las bases de un negocio que por sí mismo demuestra sus bondades. El Sistema X es la ruta probada del éxito en tu negocio Fusion. Una ruta simple, duplicable y fascinante para ti y para las personas que tú afilies y que tomen la oportunidad. Ellos también alcanzarán el éxito. Solo tienen que seguir la misma ruta y sin atajos. 1.2. El éxito del negocio se basa en la duplicación de lo que dices y haces. Al inscribirse en este tipo de negocio, pronto nos encontramos con un obstáculo. ¿Cómo seguir creciendo sin estar en todas partes, sin ser tú mismo quien prospecte, reclute y capacite a cada una de las personas de tu organización? La respuesta se resume a una sola palabra: duplicación. ¿No te parecería maravilloso poder dividirte en 5 personas para poder estar en cada lugar que necesites y poder cumplir con tus metas y sueños? Poder estar en un evento, en una capacitación, dando un plan, en la escuela de tus hijos y al mismo tiempo desarrollando las estrategias necesarias para dar el siguiente gran salto de tu organización. Puedes hacerlo. Tan solo se trata de duplicarte. Los integrantes de tu organización pueden replicar exactamente tu actividad, dándote libertad de movimiento y permitiendo que llegues tan lejos como tus propósitos te lleven. Si el éxito de tu negocio dependiera exclusivamente de tus talentos y recursos personales, entonces el límite de crecimiento estaría directamente sobre tu cabeza, pues dependería de lo que solo tú pudieras hacer directamente. Por eso, a través de un sistema de entrenamiento y duplicación, podrás expandir tu negocio más fácilmente y con mayor libertad, sin límites de tiempo, espacio y geografía. Este negocio se basa en la duplicación, por lo que este sistema es el primer paso no solo para duplicarte tú mismo, sino para que tu equipo, a su vez, te duplique una y otra vez hasta que puedas estar en cientos de lugares a la vez, capacitando y entrenando a otras personas, ayudándoles a alcanzar sus sueños y, por lo tanto, contribuyendo a tus propias metas. 1.3. Las áreas a duplicar. Compromiso. El primer paso será intensificar tu decisión y la de tu equipo de crear un negocio serio, profesional, estable y creciente. Cultura. Tu disposición para construir un negocio basado en la promoción constante de nuestra marca, que incluye nuestra poderosa visión y filosofía. Fusion busca transformar la realidad de millones de familias basándose en la salud integral, que incluye tres tipos de bienestar: salud verdadera, salud financiera y salud emocional. Buscamos el equilibrio y balance que impulse los tres ejes principales que te permitan ser pleno y construir la mejor versión de ti mismo. Profesionalismo. A través de la duplicación, tu organización aprenderá a tomar su negocio seriamente. Que no hayas invertido miles de dólares no significa que no puedes generar grandes ingresos. Trátalo como un negocio grande y formal, y tus ingresos serán iguales. Liderazgo. Tus valores, tu enfoque y tus acciones en el día a día forjarán a través del ejemplo y el entrenamiento un equipo empoderado que te permita llegar cada vez más lejos. Sistema. El éxito de la duplicación, como has podido ver, se trata de que todos en tu organización hagan lo mismo que tú, una y otra vez, y a su vez enseñen a los nuevos empresarios a hacer lo mismo. Por eso es tan importante tener un sistema. Y mejor aún, un sistema especialmente desarrollado para tus necesidades, por y para la empresa Fusion. El Sistema X. 1.4. Despierta tu mente abundante. Fusion, para la mayoría de nuestros empresarios independientes, comienza como un sueño y pronto se convierte en un ingreso extra. Si se inicia temprano el proceso de duplicación y abres tu mente a la abundancia, puede convertirse en tu ingreso principal. Esta es una oportunidad genuina para que cualquier persona llegue hasta donde quiera si decide ponerse en acción a través del Sistema X. Tómate un momento para pensar y responder la siguiente pregunta. ¿Tú querrías ser el testimonio de algo diferente y positivo entre los miembros de tu familia? Seguramente coincides conmigo. Sería maravilloso. Bien. Es absolutamente posible. Ser portador del cambio positivo es una de las metas que podrás alcanzar con este negocio, pero requiere primero que nada el deseo de cambiar los pensamientos negativos por posibilidades positivas. Continuemos explorando este tema ejercitando el siguiente pensamiento. La abundancia es posible, y tú puedes obtenerla, y mejor aún, contagiarla y compartirla. Hagamos un ejercicio. ¿Qué pasaría si les preguntaras a las personas que aprecias dentro de tu círculo social de dónde proviene el dinero que gastan día a día para vivir? La gran mayoría te respondería que el dinero viene de su trabajo o empleo. Un grupo menor te contarían que su dinero proviene de su negocio propio o autoempleo. Y apenas una o dos podrían decirte que viven de sus rentas, arriendos o inversiones. Esto tiene una razón de peso detrás. Es lo que el modelo tradicional nos enseña desde que somos pequeños. 1.5. El modelo tradicional versus el modelo de mercadotecnia en redes. El sistema tradicional no te enseña nada acerca de cómo funciona el dinero, mucho menos de tus finanzas personales, nada sobre manejar una tarjeta de crédito, etc. Por lo tanto, nos limita las posibilidades que están más allá de generar un ingreso a través de un empleo en donde intercambias tu tiempo y talento por un salario. El problema de este modelo es que cuando la economía se comprime, hay cada vez menos empleo y el existente es mal remunerado. Además, el recurso del intercambio es finito. El tiempo que puedes pasar trabajando es limitado y, por lo tanto, tu ingreso. Además de que necesariamente descuidarás otros aspectos clave de tu vida. Si seguimos esta línea de pensamiento, no podemos omitir la parte emocional. Las carencias generan frustración y a la larga abandono. En un momento dado, las simples palabras, sueños, metas, logros, anhelos van quedando rezagadas, fuera del vocabulario diario. se omiten y solo las usan los niños o los empresarios independientes. Dejan de ser un tema de conversación entre la mayoría porque se tornan irreales, inalcanzables y no forman ya parte de la realidad. Una vez que consigues un acuerdo con un empleador y ajustan el dinero que te dará a cambio de tu tiempo y talento, te conviertes en un empleado del modelo tradicional. Siempre y cuando continúes entregando el tiempo y el talento acordado o incluso más. En el momento en que tu salud, edad o necesidades de vida ya no lo permitan, perderás tu ingreso. Si has hecho lo correcto, podrás sobrevivir tu vejez. Y si no has tenido tanta suerte, dependerás de tus hijos, tu familia o el Estado para pasar apretado tus últimos años de vida. Pero centrémonos en el hoy. Tienes un empleo. Esto desemboca entonces en una premisa aplastante. Tienes una cantidad muy limitada de dinero y deberás escoger qué hacer con él. ¿Qué comprar? ¿Cuánto gastar? ¿Y cuánto ahorrar? ¿Cuánto crees que gasta la gente de todo lo que gana? ¿Una parte? ¿La mayor parte? ¿Todo? ¿Cuánto gastas tú de todo lo que ganas? Piensa en tu situación y en la situación de toda la gente que conoces. ¿Cuántas personas de todas las que conoces pueden verdaderamente ahorrar? ¿Cuántas de ellas piensan en invertir y si acaso lo piensan? ¿Cuántas de ellas saben en qué invertir y cómo maximizar su capital? La mayoría de las personas gasta todo lo que gana. Incluso gasta más de lo que tiene. Porque el crédito existe para eso. Para darte la opción de gastar más de lo que puedes. Algunas personas ahorran una pequeña parte de lo que ganan. Y cuando reúnen lo suficiente, lo gastan comprando algo y comienzan nuevamente con el ahorro. Los ingresos son como una línea recta, porque mes a mes y año a año reciben siempre la misma cantidad de dinero que intercambian por su tiempo y trabajo. Sin embargo, los gastos no tienen el mismo comportamiento. Hay imprevistos, hay eventos y constantemente una serie de gastos que rompen este equilibrio. Al final, lo que logra la mayoría es acumular constantemente deudas. Existe una opción alterna, invertir a fin de lograr un ingreso residual, es decir, un flujo constante de dinero que no esté sujeto a la relación tiempo-trabajo-salario. Cuando hablamos de inversión, la mayoría de las personas inmediatamente piensan en dos cosas: comprar propiedades o invertir en la bolsa de valores. Son posibilidades interesantes si es que ya tienes un capital considerable que invertir y el conocimiento suficiente para invertir con inteligencia y manejar el riesgo que esto conlleva. Sin embargo, pocos conocen modelos de negocios que hacen crecer tu capital aun si es pequeño. Todos podemos invertir. Todos podemos separar un pequeño capital que se pueda convertir a la larga en un importante ingreso residual. Lo que Robert Kiyosaki llama crear activos consiste en encontrar un sistema que a la larga genere los ingresos por ti. Inviertes energía, tiempo y conocimientos en crear el sistema y desarrollarlo, pero luego de ello el sistema seguirá trabajando y generando ingresos sin que tengas que estar presente todo el tiempo, más que el necesario, para llevar ciertos controles y asegurarte que el mismo siga funcionando y duplicándose. Este es el gran secreto de los hombres más ricos del mundo, y que simplemente no se enseña en las escuelas. El desconocimiento de estos principios fundamentalmente hace que muchas personas jamás se hagan ricos. Kiyosaki tiene un diagrama donde describe los cuatro cuadrantes del flujo de dinero. Cada uno de nosotros se encuentra en por lo menos uno. El lugar en donde nos encontramos está determinado por el sitio de donde proviene nuestro flujo de efectivo. Las letras en cada cuadrante representan E, para empleado, A, para autoempleado, D, para dueño de negocio, y para inversionista. La mayoría depende de los cheques de su salario y son, por lo tanto, empleados, mientras que otros son autoempleados. Los empleados y autoempleados se ubican en el lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero. El lado derecho del cuadrante es para quienes reciben su efectivo de los negocios que tienen o de las inversiones que poseen. Kiyosaki menciona en su libro, Padre Rico, Padre Pobre, que no se necesita dinero para ganar dinero, y tampoco se necesita una buena educación formal. Entonces, ¿qué se necesita? Se requiere un sueño, mucha determinación, disposición para aprender rápidamente y la habilidad para descubrir en qué sector del cuadrante del flujo de dinero debes generar tu ingreso. El cuadrante del flujo de dinero representa los diferentes métodos por los que se genera el ingreso o dinero. Por ejemplo, un empleado gana dinero al conservar su empleo y trabajar para alguien más o para una compañía. Los autoempleados ganan dinero al trabajar para sí mismos. El dueño de un negocio posee una empresa que le genera dinero y los inversionistas ganan dinero de sus distintas inversiones. En otras palabras, dinero que genera dinero. Los diferentes métodos para generar ingreso requieren distintas estructuras de pensamiento, distintas aptitudes técnicas, distintos caminos educativos y distintos tipos de personas. La buena noticia es que tú has logrado llegar hasta aquí y por lo tanto sabes que existe este otro modelo de negocio, donde podrás desarrollar una franquicia personal basada en un capital humano y una inversión razonable. El modelo de mercadotecnia en redes. 1.6. Ventajas del negocio en redes. La inversión inicial es muy pequeña comparada con el potencial de ingresos que se puede obtener. No necesitas contar con un local, empleados, inventarios, bodegas, ni alguna clase de infraestructura comercial formal. Puede iniciar en cualquier momento y desarrollar su negocio al ritmo que desees de acuerdo a su disponibilidad de tiempo. Desarrollar una red de mercadeo a lo largo del tiempo puede representar ingresos muy sustanciosos e incluso viajes, ganancias residuales y regalías. Fusion ofrece varias líneas de producto con una excelente relación costo-beneficio y portabilidad. Fusion es la empresa líder en Latinoamérica que fusiona el ancestral conocimiento de materias primas nutracéuticas y la biotecnología de punta, con un agresivo plan de compensación y una gran visión de transformación social. Fusion te ofrece un innovador modelo de franquicia personal de distribución de productos, todo el know-how, productor de primer nivel, modelo comprobado y bajo costo de inicio. 1.7. La franquicia Fusion. Fusion te ofrece un nuevo modelo de negocios que te da la oportunidad de desarrollar un negocio de éxito ya probado, utilizando sus productos y su sistema de trabajo. Además, la constante entrega de servicios, el abastecimiento regular de productos, la formación y el conocimiento del negocio, el acompañamiento y entrenamiento, el desarrollo personal, las campañas de marketing y publicidad y todo el soporte administrativo por parte de la compañía. Los productos Fusion, como sabes, son únicos, desarrollados con biotecnología de punta y millones de dólares en investigación y desarrollo, en conjunto con la sabiduría milenaria de las culturas más interesantes de América. Si sumas esto al resto del paquete que obtienes, te darás cuenta que es una oportunidad que no puedes dejar pasar. En realidad debería decirlo en pasado, porque tú te diste cuenta y por eso has llegado hasta aquí. Las franquicias en general exigen una inversión importante, que no retornará hasta varios o muchos años después, y no es 100% garantizable, mientras que el novedoso modelo de la franquicia personal de Fusion contempla una inversión mínima donde tienes abierta la posibilidad de multiplicar tu éxito hasta donde desees, sin necesidad de endeudarte o descapitalizarte. No hay límites, es la propia esencia del trabajo en red, que bien desarrollado, te libera de la dependencia de horarios, stocks, empleados y diferentes estructuras de venta y desarrollo que son inamovibles en los negocios tradicionales. El mercadeo en redes, por el contrario, apenas impone ataduras. Tú le imprimes el paso y no tienes que preocuparte por empleados, locales, oficinas, almacenaje, mientras tu libertad de horario es total. Sueña en grande para que quepa la realidad. 1.8. La libertad financiera. Antes de la libertad financiera, está la libertad económica, que en la práctica significa estar libre de deudas. Por extraño que parezca, la mayoría de personas está más dispuesta a vivir en un permanente estado de deuda que en estado de libertad económica. Esta forma de pensar alimenta tu relación de dependencia con el sistema tradicional. Para reflexionar acerca de la libertad financiera, piensa en cómo responderías las siguientes tres preguntas. Si te pagaran más por tu trabajo, ¿solucionarías todos tus problemas? Si ganaras más dinero de alguna forma, ¿podrías salir de todos tus problemas? ¿Con más dinero, tu futuro cambiaría? Sin necesidad de pensar mucho, la mayoría de las personas responde que sí a las tres preguntas, porque pasan por alto que recibir más dinero solo es una parte de la solución. El dinero es una herramienta, y como cualquier herramienta, si no sabes usarla, solo te meterás en más problemas, es decir, en más deudas. La relación trabajo-dinero-tiempo es engañosa y depende muchísimo de cómo la percibas tú. Analicemos esto con un ejemplo práctico. Hablemos de José y Daniel, dos jóvenes amigos que se conocieron y se graduaron en la misma profesión y a la misma edad, en la más prestigiosa universidad del país donde viven. Cada quien sigue su propio rumbo, y después de un tiempo se encuentran y conversan para ponerse al día. José gana un sueldo de $400 al mes, como muchos de los profesionales jóvenes, sin mucha experiencia, o que están subempleados haciendo un trabajo para el que no estudiaron. Daniel gana un sueldo de $5,000 y ocupa un puesto de gerente en una importante empresa. ¿Por qué existe una diferencia tan grande entre los ingresos de José y Daniel? ¿Qué sucedería si ambos perdieran su empleo de un momento a otro? ¿Quién tendrá más posibilidades de conseguir trabajo? Podríamos pensar que Daniel, gracias a su puesto de gerente, conoce a muchas personas importantes y le resultará más fácil conseguir un nuevo empleo. Sin embargo, los puestos de gerente donde pagan $5,000 al mes o más son tremendamente escasos y difíciles de conseguir. En cambio, hay más opciones de conseguir un empleo de poca paga para profesionales. Si ambos pierden su trabajo repentinamente, ambos harán exactamente lo mismo: preparar su currículum, su hoja de vida y empezarán a buscar trabajo. José, que en los últimos 4 años ha ganado los mismos $400 mensuales, consigue una entrevista de trabajo, y cuando le preguntan cuánto quiere ganar, piensa en responder 400, pero lo piensa mejor y dice que quiere ganar $500. El entrevistador le dice que el sueldo para el puesto es de $400. José acepta y consigue el trabajo. Daniel, que en los últimos 4 años ha ganado los mismos $5,000 mensuales, no consigue trabajo. Pasan los meses y su situación no mejora. Al contrario, su estilo de vida, la casa donde vive, el coche que mantiene, resultado de su anterior situación económica favorable, cada vez le pesan más. Casualmente se encuentra con José. Conversan, se ponen al día. Daniel le pide ayuda y José le dice que le parece difícil conseguir un trabajo donde él está. Pero le cuenta que tiene un pariente dueño de un negocio y necesita gente que quiera trabajar. Daniel asiste a una entrevista con el pariente de José. Y si bien todas las gerencias estaban ocupadas, necesitan una persona para un puesto de jefe, y el sueldo era de $2,500. Daniel, desesperado, acepta el puesto y el sueldo. Si José hubiera buscado a su propio pariente, estaría trabajando con él. Y si su pariente le hubiese preguntado a José por sus expectativas de sueldo, seguramente le habría respondido que quería ganar $400 o $500 y su pariente hubiera salido ganando. La moraleja es que las personas llegamos a creer que valemos lo que ganamos. El mejor regalo que te puedes hacer es pensar que tú puedes ganar más dinero. Tu ingreso depende de tu autovaloración y de tu amor propio. Hasta el día de hoy, José y Daniel gastan todo lo que ganan y más. José cree que si ganara 5,000, ahorraría 4,500. Pero la verdad es que la gente gasta en la medida que gana. Mientras más gana, más grandes son sus problemas si no han sido enseñados para manejar inteligentemente su propio dinero. Este es solo un ejemplo de la realidad que muchísimas personas viven a diario. Y seguramente pudiste ver el lado amargo de esta verdad. Mientras ganes un salario normal promedio, con los lineamientos laborales generales de Latinoamérica, por más bueno que este sea, no resolverás tu salud económica. .9. La importancia de tu entorno. Una vez que lo tienes claro, pues está siguiendo este entrenamiento. Recuerda que los humanos somos un reflejo de la sociedad en la que vivimos. No podemos evitar la influencia de otros en nuestra personalidad y nuestras acciones. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la energía e influencia que recibimos. ¿Has escuchado alguna vez que eres el promedio de las 5 personas con las que más pasas el tiempo? La gente que te rodea ejerce gran influencia en tus decisiones, tu estado de ánimo, tus objetivos, metas y retos. En ocasiones pueden ayudarnos, pero también pueden obstaculizar nuestro camino. ¿Cuántas veces no has estado con gente que sientes que consume tu energía? Es agotador y poco gratificante. Aléjate en la medida de lo posible de gente negativa, egocentrista, poco flexible, chismosa y sobre todo de aquellos que no aporten cosas positivas a tu vida. Oprah dijo en alguna ocasión, «Rodéate solamente de personas que vayan a elevarte más alto». Recuerda que tienes la capacidad de poder filtrar lo que escuchas y decidir qué te hace bien. Busca en la medida de lo posible rodearte siempre de personas entusiastas, que tienen ganas de hacer las cosas positivas, inteligentes, que tengan propósitos significativos y grandes metas, ya que esto se contagia. Esas personas son las primeras que debes invitar a tu negocio. Suma su energía y aprovéchala. Busca para y dentro de tu organización y de la empresa personas motivadas que te escuchen, motiven, alienten y confíen en ti. Personas que te aterricen pero que a la vez te den alas para volar muy alto. Pídeles que compartan contigo su conocimiento, experiencia y por tu parte mantente dispuesto para aprender. Rodéate siempre de gente que sabe manejar su dinero. Decide pasar más tiempo con personas a las cuales admiras, de las cuales has aprendido grandes lecciones y que estén dispuestas a ayudarte y guiarte en tus decisiones. En Fusion, tenemos grandes líderes latinoamericanos probados, de los que puedes aprender mucho. No olvides que parte fundamental de este punto es mantenerte en contacto con quienes ya han tenido éxito en esta compañía. Será un recordatorio constante de que sí se puede lograr, te motivará y obviamente podrás aprender de ellos. Asiste a todos los eventos, invita siempre a tus prospectos para que asistan contigo y mantente siempre cerca de la compañía y sus actividades. Una de las formas más sencillas de mantener tu espíritu en el canal correcto es a través de los audios y las lecturas que te entrenen, te motiven y sintonicen tu mente en el canal correcto. El desarrollo de este negocio a través del bienestar integral con Fusion. Busca a tus mentores dentro de tu organización, no solo tu patrocinador, sino personas interesantes en tu línea ascendente y otros empresarios Fusion que eleven tu energía y con quien sientas empuje, entusiasmo y ganas de hacer más y mejores cosas. Entrar al sistema X. Significa conocer y capacitarte en un modelo de negocios diferente pero sólido y comprobado, y salir de un pensamiento que suele ser limitante y darse cuenta, con tan solo mirar a tu alrededor, que existe la posibilidad de mejorar tu entorno y realidad, además de darte la posibilidad de ayudar a otras personas a alcanzar sus sueños y metas. Significa también volverse más consciente, pensar de una forma más abundante, construir un futuro totalmente diferente para ti y tu organización, recibir más dinero y darle a este dinero un propósito que genere libertad permanente. Entrar al sistema X también incluye mejorarte a ti mismo, trabajar en tu seguridad y autoestima. Formarás parte de un círculo positivo y de bienestar, donde muchas personas juntas luchan por transformar su realidad. Adentrándote en el negocio, irás viendo los cambios, no solo en ti, sino en tus líderes, en tus afiliados, en tu familia, en tus amigos, alimentando así la creencia de que es posible vivir mejor, estar mejor y sentirte mejor. Entrar al sistema X también significa hacer lo necesario para crear un sistema que genera renta pasiva, renta sin tu acción directa, regalías por el resto de tu vida para alcanzar tu tan anhelada libertad financiera. La propuesta de Fusion es integral, de modo que conjuntamente con sus productos nutracéuticos Punta de Lanza y el poderoso plan de compensación, ofrece la Escuela de Líderes, diseñada para facilitar el cambio de mentalidad y la puesta en marcha de las acciones que se requieren para lograr las metas fijadas. Parte de esta escuela de líderes incluye enseñanzas de inteligencia financiera y te ayuda también a trabajar en tu personalidad, cambiando la estructura mental de forma que puedas volver a incorporar a tu vocabulario diario tus sueños, metas, anhelos y deseos. Empieza a creer que para ti es posible lograr una vida mejor, incluso si ya tienes una buena vida. ¿Has escuchado este comentario? Hay un mundo mejor, pero es carísimo. ¿Te das cuenta de la enorme limitante que esa simple frase conlleva? Te dicta que no puedes vivir mejor, que no puedes ser más feliz porque no tienes la posibilidad de mejorar tu realidad, tus ingresos, tu salud, tu persona misma por falta de una oportunidad. Bien, la posibilidad sí existe. Por lo tanto, rompe con el miedo. Agradece la oportunidad y acepta que en verdad te está sucediendo algo grandioso. Sonríe. Ya eres parte de Fusion. El cuerpo y la mente funcionan de forma muy parecida. Para tenerlos en óptimas condiciones, es necesario ejercitarlos. El porcentaje de tu capacidad mental utilizado es mínimo. Si la ejercitas, puedes fortalecerla. Y debido al poder de la atracción, lo que pasa en tu mente, pasa en tu vida. Por lo tanto, ejercita tu visión a largo plazo antes de entrar de lleno en el segundo módulo, negocio, donde hablaremos de las actividades y pasos a seguir. Cierra los ojos y concéntrate en lo que deseas, en tus anhelos y sueños más bonitos y muchas veces olvidados. Visualiza a las personas que están contigo en esa maravillosa realidad. Visualiza dónde estás y qué tienes a tu alrededor. Recuerda siempre, el que no sabe a dónde va, ya llegó. Sin una visión, no hay sentido de logro ni de propósito. No hay de dónde sacar energías para construir. No te alcanzan las ganas ni la fuerza interior. Juntos vamos a transformar las estadísticas, tu historia y la de nuestras familias. Con Fusion, haremos que cada vez más personas vivan este sueño llamado libertad. Verás que es muy fácil volver a soñar porque está dentro de ti. Es una capacidad innata. Todos podemos soñar con una realidad mejor. Tú puedes hacerlo realidad. Eres un líder con capacidad de transformar tu realidad y la de otras personas. Así que enamórate de lo que haces y siéntete muy orgulloso de la decisión que tomaste. Si has llegado hasta aquí, tienes la madera para triunfar. ¿Estás listo? ¡Entra en acción!